Iniciamos haciendo una oración, hermanos, apóyenme por favor. Eterno Dios, de gloria, de misericordia, de verdad, rogamos, Dios, por una luz de entendimiento a nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para poder aplicar los principios de tu palabra en nuestras vidas. Señor, hace tanta falta hacer, Dios, lo que tu palabra nos indica. Ruego, Señor, que tú nos sometas a tu voluntad. Ayúdanos, Dios. Gracias por quienes hemos tenido esta convicción de estar hoy aquí, Dios, y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén. Vamos a continuar con el estudio acerca de la doctrina de la Trinidad, que forma parte a su vez de la doctrina de Dios, el ser de Dios. Vimos la existencia de Dios. Hoy estamos estudiando sobre la Trinidad divina, la Trinidad. Y vamos a ir a la Escritura, vamos a dividir este tema con este título que se llama La Trinidad es una doctrina revelada en la Biblia. Esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. Así es que vamos a tomar nuestra Biblia por ahí que tenemos en nuestras manos y vamos a abrirla en Génesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es tan importante la doctrina de la Trinidad divina de Dios que incluso en el primer texto de la Escritura lo encontramos. Vamos a observar ahorita de manera detallada cómo es que esta enseñanza aparece en el primer versículo de las Escrituras. Yo estaba pensando, si no fuera tan importante, tan indispensable para nuestro entendimiento de Dios, no estaría en el primer versículo de la Escritura. Y esto es lo que vamos a analizar hoy. Dice este texto, ¿va? Me acompañan con su mirada, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde está la Trinidad en este pasaje? Tenemos por ahí un enunciado, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguien puede identificar por ahí lo que es el verbo de este enunciado? Creó. Muy bien. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Entonces lo vamos a anotar aquí. Creó. Este es el verbo. Y también ahí observamos el nombre de Dios es mencionado en este pasaje. En el principio creó el verbo y después inmediatamente vemos también el nombre Dios. Creó Dios. Continúa diciendo los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí lo más increíble que podemos destacar en este pasaje es que el verbo lo encontramos en singular. Es una palabra singular, creó. ¿Quién creó? Él creó. Cuando vemos esta palabra de Dios, esta palabra, que es el nombre, lo encontramos en el original con esta palabra. Esta es una palabra antigua, ¿no? Elohim. Esta palabra sí ya la habíamos escuchado para referirse a uno de los nombres de Dios, ¿no? Elohim. Y esta palabra es una palabra plural. Si nosotros hiciéramos una traducción a nuestro idioma, nosotros lo estaríamos traduciendo de la siguiente manera. En lugar de Dios, aquí diríamos dioses. De hecho, hay personas que dicen, oye, la Escritura, la Biblia, tiene errores. Está traducida de manera equivocada. Debería de decir, en el principio, los dioses crearon. ¿Quién sabe el original hebreo? Elohim, dice, es una palabra plural, significa dioses. ¿Por qué lo traducen como Dios? Pero esta palabra en el original sí está en singular. ¿Por qué está en singular y acá en plural? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Era Dios o eran los dioses? Pues nosotros ahora, con la confirmación de lo que tenemos de toda la Escritura, podemos decir claramente, era Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aquí observamos la Trinidad Divina de Dios. Hay quienes no están a favor de este argumento, pero es muy fuerte y ahorita lo vamos a sustentar con otros dos textos de la Biblia. Hay muchos, hermanos, pero prácticamente con estos tres no creo que quede duda alguna de afirmar que Dios subsiste y es la misma esencia en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. De hecho, hay un movimiento llamado el movimiento... Bueno, quienes son defensores de esa enseñanza moderna de los extraterrestres, de que los ovnis vinieron y dieron la vida o injertaron la vida aquí en la Tierra, esta teoría que le llaman la panspermia dirigida, ¿alguien ha escuchado de eso? ¿Cómo es que los extraterrestres fueron quienes originaron la vida en el planeta Tierra? Y de hecho sacan este texto a su favor. Mira, es que la Biblia también afirma dioses, no era uno solo. En el principio crearon los dioses, dicen, los cielos y la tierra. ¿Quién participó en la creación? Si no solamente Dios. La Biblia nos lo dice claramente. Oye Israel, nuestro Señor Dios, uno es. Pero aquí dice dioses. Entonces aquí es una prueba clara de la Trinidad. Podríamos pasar al siguiente versículo ahí en Génesis 1:26 también. Un poquito más adelante. Bueno, quizás se equivocaron, ¿no? En el primer versículo de la Escritura, a lo mejor se equivocaron de palabra y por eso dijeron dioses, ¿no? Una palabra plural y otra palabra en singular y a lo mejor hubo una confusión. Pero en este versículo que leemos a continuación, vemos exactamente lo mismo. ¿Cómo dice ese texto? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Una vez más, ¿verdad? Entonces dijo Dios, dijo en singular, ¿no? Hagamos plural. ¿Con quién platicaba Dios? ¿Y quién le ayudó a hacer la creación? Esta es otra pregunta que nosotros nos hacemos y la Escritura también nos lo responde. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Este es otro texto para la Trinidad. Dijo Dios, hagamos. Hagamos estos textos, también los toman ellos y pretenden decir que fueron los extraterrestres, ¿no? Los defensores de esa teoría. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sin duda debe de ser Dios. Es Elohim. El de la palabra antigua hebrea. Y tenemos otro texto más que viene ahí más adelante, Génesis 11, del 6 al 7. es aquel momento histórico en el cual comienza el hombre a agruparse para construir esta famosa Torre de Babel, con un propósito de altivez, de sublevación en contra de Dios y de independencia, como siempre ha querido el ser humano ser independiente de Dios, hacer lo suyo propio, ¿verdad? Regirse por sus propias leyes. Y esto es lo que vemos aquí en este escenario, ¿no? Ahora nos situamos en ese versículo del 6 al 7, donde se nos dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer, de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues, bueno, en el primer versículo que leímos, se nos dice que dijo Jehová uno. Otra vez la palabra es singular. Y dijo Jehová. Y en el versículo 7 se nos dice, descendamos. Y ahí vemos otra vez esta palabra plural, ¿no? Dijo, descendamos. Yo digo, descendamos, ¿no? ¿Quién era quien confundió el idioma, el lenguaje de las personas? La Trinidad, Dios. Ellos uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tenemos varios pasajes de las Escrituras donde se nos revela cómo Dios es un ser trino, uno. En una ocasión yo escuchaba en un debate a un unitarista debatiendo sobre este asunto con un trinitario. El unitarista defendía, por supuesto, la idea de que era un solo Dios que a veces se manifestaba como Cristo, a veces se manifestaba como Espíritu Santo, cambiaba de formas, ¿no? Y él decía, cuando tú llegues al cielo, a la presencia de Dios, ¿a cuántos vas a ver? ¿Cuántos te recibirán en el cielo? Y el trinitario como que titubeaba, ¿no? Temblaba un poco y se quedaba mudo, no sabía qué decir. Pues la respuesta es muy sencilla, hermanos. Voy a ver a uno, al Hijo, a Dios el Hijo, a Dios al Padre y a Dios al Espíritu Santo. Voy a ver a uno. Así de sencillo. Para nuestra mente humana es muy complejo tratar de comprender esta sustancia divina de Dios. Por supuesto, tendría que ser así. Si lográramos comprender al 100% a Dios, hermanos, Él no sería Dios. Si lograra Él ser semejante a nosotros o algo que nosotros conocemos, entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios está precisamente ahí donde nuestra mente tiene obstáculos y ya no puede avanzar. Ahí está Dios. Gracias a esto, ¿no? Gracias a Dios por su palabra y porque Él se ha revelado y se ha manifestado en su palabra. Tenemos también la Trinidad en otro pasaje de las Escrituras que nosotros hemos leído en varias ocasiones. Mateo 28, 19. La gran comisión, ¿verdad? Que todos la hemos leído. En este pasaje encontramos la Trinidad en la fórmula bautismal. Vamos a dar lectura y lo vamos a ver. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sucede algo muy similar a los versículos que estuvimos analizando hace un momento. Fíjense, hermanos, en este pasaje no apartemos nuestra mirada de él, porque en este versículo no se nos dice bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se nos dice esto, hermanos. ¿Cómo dice el texto? En el nombre. ¿Cuántos? Uno. Bueno, Pero a continuación seguimos leyendo y se nos dan tres. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora comprendemos lo que la Escritura nos dice claramente. El trino Dios es Él. También podemos observar en este mismo pasaje que no se nos dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como si se tratara de tres personas por separado. Tampoco se nos dice en este versículo así. Es algo muy interesante que debemos de analizar ahorita. Tampoco se nos dice en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. También esto no lo leemos aquí. Bautizándolos a todos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, esto no lo leemos en la Escritura. Como si se tratara de una sola persona que pudiera tomar apariencia y forma de tres. Esto no lo leemos aquí. Por lo de la idea sabeliana que estuvimos mencionando la última vez, ¿no? El texto dice así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en un solo nombre, que es el nombre de Dios, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula trinitaria en el bautismo. Aquí la encontramos, aquí la vemos también. Hermanos, entramos a un tema también muy maravilloso, de verdad es hermoso, hermanos, poder comprender esto a la luz de la Biblia. Vamos a abrir la Escritura porque la Trinidad de Dios o la Trinidad Divina se refleja en la creación. Esto es realmente maravilloso, hermanos, darnos cuenta de esto. Un artista, un pintor, tiene una cualidad y una característica muy particular en sus pinturas. Parece como si en cada una de sus pinturas dejara un sello muy particular de él. Oye, mira, esta característica que él tiene le identifica sobre todos los demás. Mira, la forma del pincelazo que él tiene es distinta a la de todos los demás. De hecho, hay quienes, bueno, los que conocen de arte, los críticos de arte, de pintura, distinguen pinturas, aún así no sepan quién es el autor. Oye, mira, él es Van Gogh. Oye, ¿cómo sabes? ¿Cómo se dice? Su técnica es reconocible rápidamente. Mira cómo maneja los claroscuros y esto y lo otro y la pincelada larga. Ve cómo le da la forma, acércate, retírate. Oye, debe de ser él. Él es Van Gogh. La Escritura nos dice que Dios es el creador de todo cuanto existe. Él es el autor de todo. Y un sello marcado en su creación, manifestando la gloria de Dios y su Trinidad por todas partes. Esto es increíble, hermanos. Vamos a analizar esto a detalle y vamos a ver antes cómo la Escritura ya no lo advierte, ¿no? Ya no lo dice, no lo explica. Romanos 1, del 19 al 20. Ya lo tenemos, ¿verdad? Romanos 1, del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. La invisibilidad divina de Dios se hace visible a través de su creación, ¿no? De la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tendrá excusa ante la presencia de Dios. Yo nunca supe de ti, nunca te revelaste a mi vida. ¿Qué evidencia había de que tú existías, Señor? Oye, todo lo que nos rodea, toda la inmensa creación que tenemos ante nuestra vista, y no había evidencia de él. Jamás me pregunté alguna vez, ¿cómo es que surgió todo esto? Me dejé llevar por otro hombre que con los mismos errores, con las mismas deficiencias que yo, comenzó a decir fórmulas, sustancias y ideas. Me dejé llevar por eso. Yo mismo nunca me cercioré por mí mismo de saber la verdad. La creación nos habla de Dios. La creación nos muestra a Dios. Y ahí en su creación está su sello de tres personas. Por ejemplo, hermanos, el triuniverso. ¿Alguna vez nos habíamos puesto a pensar en esto? Dios es el creador del abismo, como se nos dice en Isaías, como se nos habla en varias partes en la Escritura. Él es el creador de las estrellas, del cosmos, el sol, la luna. Y ahí observamos este sello tri, uno. De hecho, podríamos llamarle así, el tri-universo. ¿Por qué decimos esto? La composición del universo está compuesto básicamente por tres elementos: espacio, materia y tiempo. Estos tres elementos componen un solo universo. De hecho, hay científicos creacionistas que respaldan completamente este punto de vista, puesto que pueden ver el sello de Dios en la creación. Es más interesante, hermanos, y más impactante ver que cada uno de estos elementos, el espacio, la materia, el tiempo, cada uno de ellos también se divide en tres y está compuesto por tres. Un universo, pero tres modos de existencia, podríamos decir. Por ejemplo, hablemos del espacio. El primer elemento que conforma el universo es el espacio. El espacio está compuesto por tres dimensiones. Esto es lo que cualquier científico sabe, y en cualquier libro sobre cosmos lo podemos investigar. Dimensiones, largura, perdón, en tres dimensiones, es lo que comentaba ahorita, largura, anchura y altura. Esto es lo que forma el espacio. Largura, anchura y altura. No tiene más elementos el espacio, solamente estos tres. Si hablamos, por ejemplo, de lo que conforma también el universo, la materia, ¿no? Este es el otro elemento, la materia. La materia está compuesta por tres características: energía, movimiento y lo que le llaman los fenómenos. Un espacio y tres formas de existencia. La materia, una sola materia conformada por tres elementos. Es increíble, hermanos. Si vemos, por ejemplo, el tiempo, y en este ustedes me van a ayudar, hermanos, los van a distinguir rápidamente. El tiempo, que es otro elemento que conforma el universo, también tiene tres características. ¿Cuáles son, hermano? Presente, pasado y futuro. Ahí está, hermano, sí. Presente. Pasado. Futuro. A pesar de que no hay algo que llegue a compararse tan plenamente con la triunidad divina, sí hay marcas reconocibles en la creación. Aquí lo podríamos ver en en esta característica que nosotros llamamos el tiempo es uno solo. Tenemos un solo tiempo, ¿no? Este lo dividimos en tres, pero cada uno de ellos, el presente, el pasado y el futuro, son uno solo. Por ejemplo, todo el pasado fue presente y fue futuro. Todo el tiempo será y fue presente. Todo el tiempo será y fue presente. Y el futuro lo incluye todo. En el futuro está todo, encaja, ¿no? Todo está ahí adentro, en el futuro. Y es un solo tiempo. Bueno, pero es el pasado, el presente y el futuro. En tres formas. Cuando analizamos la sustancia divina de Dios, observamos también la triunidad en su creación. Hermanos, hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho también compartir, y es el ejemplo de la luz. La luz triuna, también lo podríamos decir así. La luz trinitaria, la luz triuna. ¿Por qué es esto, hermanos? Bueno, la luz está conformada por tres colores primarios. Esto sí, alguno de ustedes ya lo había estudiado antes, en su clase de artes plásticas, en su clase de pintura, ¿no? Son tres colores primarios los que conforman la luz: el rojo, el verde y el azul. De hecho, este se conoce como el fenómeno el espectro cromático. Este fenómeno se le conoce como espectro cromático. La luz blanca se descompone al pasar por un prisma o por el agua. Sí lo hemos visto nosotros alguna vez en el arco iris. La luz entra directamente, pasa a nuestra atmósfera y al chocar con las gotas de la lluvia del agua se rompe y muestra los verdaderos tonos de colores que forman la luz. Pero nosotros vemos un solo color. ¿De qué color es la luz? ¿Blanca? Bueno, pero ¿por qué al pasar por el agua ya se ve otros tonos de colores? Son tres colores los que forman el blanco, que son los colores primarios rojo, verde y azul, y estos a su vez, cuando se rompen entre las gotas de la lluvia, forman otros tres que son los que se llaman secundarios. ¿Cuáles son esos secundarios? Amarillo, naranja y el otro, violeta o morado. Esos son los colores que nosotros vemos en el arco iris. Y también es increíble para nosotros ver esto, la comparación que tiene este fenómeno que nosotros vemos en la luz, en los colores, y cómo es que Dios también relaciona este fenómeno con lo que Él había dicho anteriormente en el Génesis, de cómo no volvería a destruir la tierra por agua. Él dijo: pondré mi arco en las nubes, una señal de que jamás volveré a destruir la tierra con agua. Y la luz y los colores del arco iris son una representación de Él. Son la representación de Dios. De hecho, la Biblia también nos lo dice, Juan 8:12. Juan 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. Jesucristo el Señor, dice: yo soy la luz. Y ahora nos damos cuenta de que la luz está formada por tres colores primarios. Este es un sello, hermanos, que Él tiene en su creación. Por algo Él se identifica también con la luz. Hay muchas cosas que están involucradas en estas palabras de Él ser la luz, que ha venido para dar vista, ¿no?, a los ciegos, para iluminar la mente entenebrecida de los hombres. Y Jesucristo, al decir estas palabras, Él se está diciendo a sí mismo: yo soy el Dios que hice el pacto con los hombres de que jamás destruiría al ser humano con agua. Él mismo es aquel Dios que hizo aquel pacto, y Él mismo reconociéndose a sí mismo como la luz del mundo. Las palabras que Él dice en este pasaje de la Escritura tienen mucho peso, tienen mucha relevancia. Es muy importante que Él hace esta afirmación. Si Él no fuera Dios, Él jamás hubiera dicho esta afirmación. Jesucristo diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la importancia de las palabras de Jesucristo, diciendo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo es la luz. El Espíritu Santo aquí ha venido a este mundo a traer la luz, y Dios mismo es la luz. Ellos son un solo elemento, como un ejemplo para nosotros, la luz. Y la luz como tres tonos de colores, y la triunidad divina de Dios reflejada en su creación. Hay muchas cosas más que podríamos comentar ahorita, hermanos. Quizá nos detenemos aquí y el siguiente domingo continuamos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Adelante. Yo nada más quiero comentar de Génesis 1:2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí menciona también que estaba el Espíritu de Dios. Inclusive estaba yo viendo un comentario de John MacArthur de estos dos versos, y él decía que estaban presentes en la creación el Dios Trino. Por todas partes, hermanos, los encontramos. Comentaba que hay muchos versículos de las Escrituras que lo afirman muy fuerte. Esta enseñanza de la triunidad divina está por todas partes. Es increíble cómo muchas personas lo pueden negar. Está en toda la Escritura. Ese pasaje es muy bueno, hermano, el que usted nos comparte ahorita. De hecho, nosotros podríamos hacer este mismo experimento tomando tres lámparas de los tres colores primarios. Si tuviéramos a nuestro alcance una lámpara con una luz roja, una con luz verde y otra con luz azul, pero en un cuarto oscuro, enfocarlas hacia la pared, ahí veríamos la luz blanca. ¿Por qué en un cuarto oscuro? Bueno, es que el negro es la ausencia de la luz, ¿no? Los colores que verdaderamente existen son los demás, los que podemos observar. Y esto lo podríamos hacer como un ejemplo para nuestros hijos. Se van a entusiasmar, les va a llamar su atención y conocer la Trinidad Divina. Espero que tengamos ahí la oportunidad de conseguir estos tres tonos de colores y comenzar a platicar con nuestros hijos, enseñarles la grandeza del gran triuno Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar.